Amigos, bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de las Sagradas Escrituras con el propósito de enseñarnos lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacchini, de la iglesia West Covina Hills, en California. Para iniciar nuestro estudio el día de hoy, quiero invitarles a que pidamos la presencia de Dios para que nos pueda dar de su sabiduría y podamos de esa manera entender la lección que tiene para nosotros el día de hoy. Oremos. Nuestro Padre Celestial, es en esta ocasión que te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Y de la misma manera, te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría que necesitamos para entenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las promesas son algo que todos queremos recibir, pero pocos queremos cumplir. El más pequeño de mis hijos, cuando era muy pequeño, tenía siempre la habilidad y la costumbre de poner mucha atención a lo que su mamá y un servidor le decíamos. En ocasiones, cuando tenía que hacer alguna tarea o tenía que hacer algún trabajo ahí en la casa, le pedíamos para que cumpliera su responsabilidad y a veces le decíamos, hijo, si haces esto, te vamos a dar esto otro. O si terminas aquello, vas a recibir esta cosa. Cuando el tiempo pasaba, a su mamá y a mí se nos olvidaba lo que le habíamos dicho. Pero él siempre nos decía, you promised. Ustedes prometieron, se nos había olvidado la promesa, pero a él nunca se le olvidaba porque tenía mucha atención a que las promesas que nosotros le decíamos siempre se las cumpliéramos. El día de hoy vamos a estudiar acerca de una promesa. Específicamente, la prioridad de la promesa que se le fue dada a Abraham. En la Epístola a los Gálatas, en el capítulo número 3 y versículo 18, dice así. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esta semana, el enfoque es en la promesa que se le fue dada a Abraham y su cumplimiento 430 años después. Trataremos de contestar la pregunta, ¿cuál es la relación entre la promesa, la ley y el evangelio? Y para eso tenemos que ir al principio, al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 9 y 10, dice así. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Para poder entender este pasaje, es necesario pintar una figura. Y la figura es de que Dios le está prometiendo a Abraham algo que sería cumplido en el futuro. Pero esta promesa no es una promesa cualquiera. Esta promesa está sellada con un pacto de parte de Dios. En otras palabras, independientemente de lo que sucediera en el futuro, Dios iba a cumplir su promesa. Lo que sucede acá es de que Dios le dice a Abraham que parta los animales por la mitad. Esta es una escena interesante, porque en aquel tiempo los contratos no se hacían como hoy en día. Cuando uno va a comprar un auto, una casa o cualquier lugar donde uno compra un objeto que tiene que firmar un contrato por un préstamo o por un financiamiento, lo que sucede es de que uno firma un papel quedando de acuerdo con las estipulaciones que están escritas. En aquel tiempo, cuando las personas hacían un contrato y quedaban de acuerdo, cada una de estas personas, cargando una copia del contrato, caminaba por en medio de los animales que estaban partidos y levantando la mano decían: si no cumplo la parte que me corresponde de acuerdo a este contrato, que me suceda como a estos animales. Ahora quiero que ustedes noten la figura. Dios le está diciendo a Abraham que él está dispuesto a poner su nombre, su existencia en juego, si él falla en cumplir la promesa. Ahora, este pacto es sumamente especial, que lo entendamos, porque noten lo que dice el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Y dice el versículo 17: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Noten aquí, mis queridos amigos, que no fue Abraham el que pasó por en medio de los animales, fue la antorcha de fuego. Dios mismo pasó siendo modelado por la antorcha de fuego entre los animales, diciendo que él era responsable en cumplir su promesa. Ahora tenemos que recordar lo que sucedió 430 años después, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en camino a cumplir la promesa. El ejército egipcio venía detrás de ellos y a la orilla del mar, antes de llegar a donde estaba el campamento hebreo, había en medio de ellos, en medio de los dos pueblos, había una antorcha, había una columna de fuego. Queridos amigos, quiero que se den cuenta de que lo que estaba sucediendo acá era que Dios estaba diciéndole un recordatorio al pueblo hebreo y les estaba recordando esta escena del libro de Génesis, diciéndoles: el día de hoy se cumple el primer paso de la promesa que le di a Abraham hace 430 años, porque yo soy un Dios que cumple sus promesas. Y así sucedió. Aunque había pasado el tiempo, Dios iba a cumplir sus promesas. Abraham no vio el cumplimiento de la promesa. Abraham no vio el fin del cumplimiento de la promesa, pero Abraham tenía la certeza, no solamente de que Dios iba a cumplir su promesa por fe, sino porque había experimentado la presencia de Dios haciendo el pacto delante de él. Es interesante pensar que nosotros podemos ser tal y como mi hijo lo es, que podemos siempre recordar de que Dios nos ha hecho una promesa basada en amor, y que no está basada en lo que nosotros podamos hacer, sino que está basada en lo que Dios ya ha hecho. Y mis queridos amigos, el día de hoy el mensaje de la lección es de que así como cumplió Dios la promesa con Abraham, el día de hoy puede cumplir sus promesas con nosotros. Y el día de hoy, Dios te está hablando porque Él quiere darte una promesa. Dios quiere asegurarte de que Él tiene un plan especial para tu vida y que en ese plan está que tú experimentes que su palabra es verdad, que sus promesas se cumplen y que Él te ama tanto que tiene un plan especial para ti, un plan que no solamente es para esta tierra, sino para la eternidad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy estamos agradecidos de que podemos ser parte de tus planes. Y es nuestra oración de que podamos darnos cuenta y tener la fe suficiente para esperar el cumplimiento de tus promesas en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Escrituras, con la idea de enseñarnos lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Y como es nuestra costumbre, antes de empezar nuestro estudio del día de hoy, quisiéramos pedir la dirección de Dios en esta ocasión. Inclinemos el rostro. Nuestro Padre Celestial, en esta ocasión una vez más, queremos pedirte de que al abrir tu palabra podamos recibir la sabiduría que tú nos has prometido. Y Señor, de que de esa manera podamos entender la lección que tienes para nosotros en esta ocasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy hablaremos acerca de la fe y la ley. Cada país, cada ciudad, cada estado está regido por leyes. Yo recuerdo el día en que me hice ciudadano de este país. Pero lo que más me llamó la atención fue de que una de las preguntas que me hicieron para volverme ciudadano fue la pregunta: ¿cuál es la ley más alta de esta nación? La respuesta es la Constitución. Y me hizo pensar en algo muy interesante. ¿Cuál será la ley más alta del reino de Dios? Mis queridos amigos, cuando pensamos en que la ley más alta solamente puede venir del Dios grande del universo, tenemos que pensar de que ese único Dios, su ley, no solamente tiene un poder, una capacidad, un abarque, pero también tiene una duración especial. Noten lo que dice el apóstol San Pablo en la Epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tenemos que descifrar este pasaje porque está lleno de términos interesantes aquí. El primer término que debemos entender en este pasaje es el término justicia. Y justicia lo podemos definir como el recibimiento de lo que uno merece. Al final de la historia, lo que uno merece y se recibe, eso es justicia. Lo interesante del caso es de que Dios inserta, aparte de la justicia, otro elemento. Y esto es justificación. Si justicia significa recibir lo que uno se merece, justificación significa de que alguien no recibe lo que merece. En otras palabras, al ser una persona justificada no significa que es inocente. Solamente significa que a pesar de que es culpable, no recibe lo que merece. Lo que este pasaje nos dice es de que por medio de la fe en Jesucristo y de su muerte en la cruz, nosotros somos justificados. Para que quede más claro, por justicia, lo que nosotros merecemos, de acuerdo a Romanos, merecemos morir, porque todos somos pecadores. Pero gracias a la justificación por medio del sacrificio de Jesús, no recibimos lo que merecemos. Y es ahí donde entra el siguiente término, y este es gracia. Y gracia lo podemos definir como el recibimiento de algo mejor que lo que merecíamos. Si la justicia es recibir lo que uno merece, justificación es no recibir lo que un pecador merece, La gracia de Dios nos dice de que aunque merecemos morir porque somos pecadores, gracias a que somos justificados por Jesús, en su gracia vamos a recibir algo mejor de lo que merecemos. Y eso es la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesús. Romanos 3:31 dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El diálogo más interesante entre la iglesia cristiana en diferentes denominaciones es si somos salvos por guardar la ley o si somos salvos por la gracia de Dios. Después de haber entendido la definición de lo que significa gracia, tenemos que definir exactamente cómo es de que obtenemos la salvación. Y quisiera explicárselos de esta manera. Hace algún tiempo estaba jugando básquetbol con mis hijos y en una de esas jugadas uno de mis hijos me agarró el brazo. Cuando me agarró el brazo, me moví de tal manera en que el hombro se me hizo torcido hacia atrás. Y eso me causó un dolor. Yo dije, con el tiempo se me va a quitar. Fui al médico y el médico me mandó con un especialista. El especialista me miró, me observó, me movió el hombro y el especialista no pudo definir cuál era el problema con mi hombro. Así que me mandó a que me hicieran unos estudios más extensos. Primero, me hicieron una placa de rayos X. Y en la placa de rayos X pudieron ver los huesos. Pero el problema no era estructural, no era con mis huesos. Así que me llevaron a otro estudio. Y este estudio fue en un ultrasonido. El ultrasonido, me tallaron con el sensor y se dieron cuenta de que mi problema no lo podían descubrir con el ultrasonido. Hasta que finalmente me llevaron a una máquina de resonancia magnética. Me metieron en ese tubo y antes de introducirme ahí, me inyectaron un tipo de pintura, donde por medio de la resonancia magnética podían ver cada uno de los tejidos que componían mi hombro. Fue interesante ver de que al final se pudieron dar cuenta dónde estaba la ruptura muscular que me causaba dolor en el hombro. Mis queridos amigos, la ley nos muestra el pecado que nosotros tenemos. Si no existiera la ley, no pudiéramos darnos cuenta que necesitamos ser justificados. Si no nos diéramos cuenta que necesitamos ser justificados, jamás anhelaríamos la gracia de Jesús. Note lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6 y versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten, familia, cuando nos damos cuenta de que tenemos pecado, no es por arte de magia, es porque tenemos la ley. Por el pecado necesitamos la ley. Gracias a la ley nos damos cuenta de que tenemos necesidad de la cruz. Yo quiero pensar de que el MRI que necesitamos, la máquina de resonancia magnética que nosotros necesitamos para darnos cuenta de nuestro pecado, es la ley de Dios. La fe es la confianza que nosotros podemos tener de que a pesar de que nosotros necesitamos recibir lo que merecemos, que es la muerte, gracias a la justificación de Jesús y al depositar nuestra confianza en su sacrificio, podemos descubrir de que somos no solamente justificados, sino que podemos recibir la misericordia, la gracia de Jesús y por ende recibir algo mejor de lo que merecemos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy descubrimos de que tú has dejado un instrumento para que podamos darnos cuenta cuánto te necesitamos. Y Señor, es nuestra oración de que hoy podamos descubrir de que tu amor es tan grande que no solamente nos muestras nuestra enfermedad, sino que también nos das la solución y el remedio. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, con el propósito de enseñarnos lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacini, de la iglesia West Covina Hills, en California. Para iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la dirección y la sabiduría divina y de así poder nosotros entender el mensaje para el día de hoy. Oremos. Nuestro Padre Celestial, es en esta ocasión que pedimos tu presencia con nosotros una vez más. Y Padre, pedimos de que nos acompañes para que nosotros el día de hoy podamos, al abrir tu palabra, recibir y entender la lección que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar un poco acerca del propósito de la ley. Pero para entender este principio aún mejor, tenemos que entender de que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y no hay mejor manera de entenderlo que cuando visitamos la semana de la creación. Si ustedes recuerdan, en la narrativa de la historia de la creación aparece un proceso sistemático, lógico y completamente lleno de propósito. Cuando Dios inicia el propósito de la creación, lo inicia en un planeta que está ocupado, que está lleno de agua. No está seco, no está inmediatamente listo para producir vida, sino que está inundado, está en caos y está en oscuridad. Y la primera cosa que Dios hace es de que Dios hace luz. Dice, sea la luz. Y una vez que la luz es hecha, ahora lo que Dios hace es de que divide las aguas. Y ahora sale la tierra seca. Después de la tierra seca, Dios pone plantas. Después de que pone plantas, Dios hace pajaritos y peces. Después de que hacen los pajaritos y los peces, ahora Dios hace los animales terrestres. Pongámonos a pensar por un segundo. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera dicho desde el principio, haya pajaritos? ¿Se imaginan en un planeta lleno de agua, en un planeta oscuro, qué hubieran hecho los pajaritos? ¿O qué hubiera dicho? Sean las plantas. Tenemos que recordar que las plantas necesitan luz para su círculo de vida. Sin luz no hay fotosíntesis. Entonces Dios lo que hace, en lugar de dejar que los pajaritos volaran por 3 días y sin tener alimento ni un lugar donde descansar, Dios en un proceso lógico va creando las cosas en la semana de la creación con un propósito, con un plan. Así que tenemos que recordar, familia, de que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Es por eso de que cuando observamos la ley de Dios, también vamos a descubrir de que la ley tiene un propósito. Noten lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? Es la pregunta. Si somos salvos por fe, como aprendimos en el último estudio, tenemos que darnos cuenta de que la ley no tiene propósito de salvarnos. La justificación es por medio de Jesús. La ley tiene el propósito de protegernos. Imaginemos que vamos a construir una reja. Tenemos una casa linda, la acabamos de comprar, y aunque está en un vecindario seguro, todavía estamos en un mundo de pecado. donde hay gente mala y donde pueden suceder bastantes cosas. Así que pensamos de que vamos a construir una reja de protección alrededor de nuestra casa. Al construir la reja, tenemos que pensar de que todas las rejas, no importa de qué sea su material, todas las rejas tienen algo en común. Y ese algo en común es de que las rejas están sostenidas por postes. Quiero pensar de que cada poste es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Así que cuando yo estoy dentro de esa reja de protección y soy fiel a Dios, practico la obediencia porque le amo y porque quiero estar en una relación directa con mi Dios, no porque me va a salvar la ley, sino porque me va a mantener adentro de la protección de Dios. Pero por ahí decido, hoy voy a violar uno de los mandamientos. Hoy no le voy a hacer caso a este mandamiento. Lo que yo estoy haciendo es de que estoy derribando uno de los postes. No se va a caer toda la reja, no. La reja va a permanecer puesta, pero uno de los postes ha sido derribado. Eso significa de que el enemigo ahora tiene un acceso a entrar a donde yo estoy. Ahora ya no estoy 100% protegido, porque ahora uno de los postes de protección, de la reja de protección de Dios, de su ley, ha sido derribado. Eso significa de que ahora el enemigo tiene acceso a mi corazón. El propósito de la ley es darnos la protección que necesitamos mientras estamos en este mundo. Dice Moisés en Deuteronomio que la ley fue dada para protegernos. Note lo que dice Romanos 5:13. Antes, pues, de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso quiere decir de que a causa del pecado fue necesario de que la ley existiera. Noten, en la creación, inmediatamente después de la creación, cuando el hombre fue formado, no había pecado en este planeta. Eso significa de que el no haber pecado, no hay razón de protección, no hay razón para proteger al ser humano. Así de que no había ley. Pero una vez de que el hombre permite de que el pecado fuera parte de su vida, ahora es necesario de que exista una reja de protección. Y por eso, una vez de que el pecado entrara en la historia de la humanidad, Dios vio a bien, vio en su propósito divino la necesidad de colocar una reja de protección. En Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este es un pasaje un poco confuso, pero tenemos que entender esto. No es de que la ley dio permiso para que el hombre pecara más. No, a eso no se refiere. Se refiere a que mientras más pecado haya, Dios nos ofrece más protección. Y se los quiero explicar de esta manera. No hay un pecado tan simple que Dios no necesite perdonar. Y tampoco hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Eso significa, mis queridos amigos, de que no importa tu experiencia, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tus pecados, tu pasado, tu experiencia, Dios tiene un plan para tu vida. Y ha diseñado esta reja de protección para que tú y yo podamos estar dentro de ella. Y no importa cuáles sean nuestras tentaciones fuera de la reja, podamos mantenernos por su misericordia, protegidos por su ley. Oremos. Padre, en esta ocasión, te queremos agradecer porque nos da la oportunidad de tener tu reja de protección. Y al mismo tiempo, te queremos pedir que nos des la fe necesaria para mantenernos dentro de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Escrituras con el propósito de enseñarnos lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacini, de la iglesia West Covina Hills, en California. Como es nuestra costumbre, quiero invitarles a que me acompañen al iniciar nuestro estudio con una oración. Nuestro Padre Celestial, es en esta ocasión que pedimos con toda confianza que tú nos des la sabiduría que necesitamos en esta ocasión y que al abrir tu palabra sea tu voz la que escuchemos y que la lección que necesitamos aprender nos las puedas mostrar y la podamos entender por medio de tu Espíritu Santo. En Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, hoy continuamos con el tema de la ley. Pero hoy vamos a enfocarnos en la parte de la duración de la ley. Cuando nosotros vemos países como Estados Unidos, donde resido, encontramos de que las leyes no necesariamente son eternas. Una ley existe hasta que ya no tiene propósito. Y hay algunas leyes, como en algunos estados, que son leyes que causan risa porque ya no tienen aplicación. Sin embargo, cuando hay un problema que hay que solucionar, se legisla un edicto que se convierte en una ley. Y cuando el pueblo lo acepta, se convierte en algo que tiene que ser respetado como una ley. La ley de Dios aprendimos en la última ocasión de que tiene un propósito. Y el propósito es de protegernos. La pregunta es, si la ley de Dios tiene caducidad, ¿hasta cuándo vamos a estar protegidos? Espero que al leer el siguiente pasaje en Génesis capítulo 9, podamos entender un poco acerca del plan de Dios para la duración de su ley. Noten lo que dice. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Si nos detenemos ahí por un momento, este pasaje nos puede dar un poco de temor, porque no nos está dando ningún consuelo. Es más, está diciendo que va a demandar la sangre de nuestras vidas. En otras palabras, si violo la ley, yo voy a ser responsable por mi propia sangre. Pero continuemos leyendo el resto del pasaje. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal. Lo demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Lo que este pasaje nos está indicando es la intensidad de la ley, que cubre diferentes aspectos de nuestra vida. Somos responsables de la ley en un aspecto social, con una persona, cuando fallamos con otra persona, con nuestro hermano, como hace referencia aquí, y también somos responsables de la ley con las pertenencias de otra persona, en este pasaje, acerca del animal. Pero hay algo que tenemos que entender claramente, y es de que este mundo, todos los habitantes de este planeta, no fuimos diseñados para pecar. Al contrario, en la creación no había plan para pecar. El hombre no tenía el propósito de pecar, no tenía razón para pecar, no estaba diseñado para pecar. Pero noten algo interesante. Desde antes de que el mundo fuese formado, ya Dios había diseñado el plan de redención. Aunque nosotros no fuimos diseñados para pecar, Dios ya estaba preparado en caso de que el hombre pecara. Si a eso no se le llama misericordia, no sé a qué se le puede llamar. Pero noten, en el versículo 6 lo que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La sangre tiene una importancia interesante en este pasaje. Dice de que si alguien, en otras palabras, mata a su hermano, él va a ser responsable por la sangre de ese hermano. Pero la sangre en la Biblia es mencionada en un contexto sumamente interesante. No solamente dice que la vida de la persona o del animal está en la sangre, pero también la sangre tiene un poder salvífico. La sangre en el cuerpo del ser humano no es estática. La sangre en el cuerpo se mueve a través del sistema circulatorio, del corazón, por las venas, a los diferentes órganos, hasta el cerebro, y es purificada por en medio de los órganos, como los riñones, el hígado. Y cuando hay falla en alguno de estos órganos, las personas que tienen problemas de esa naturaleza tienen que atender a un proceso médico que se le llama diálisis. Y este proceso médico tiene que ver con la purificación de la sangre. La sangre no solamente sirve para llevar nutrientes y oxígeno al cuerpo, pero también lleva la identidad de la persona, el ADN de la persona, la cadena genética de la persona está en la sangre. Quién es y quién sus hijos, su descendencia van a ser, está marcado en la sangre. En Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a sus hijos. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Mis queridos amigos, aquí está el diálisis de Dios. Cuando nosotros hemos pecado, cuando nuestra sangre está impura por el pecado, el único que la puede limpiar es Cristo. Y nosotros necesitamos una transfusión de sangre, de la sangre de la promesa que se le fue dada a Abraham, de tu simiente, de la familia de Abraham. Mis queridos amigos, cuando nosotros vemos la promesa, el centro de la promesa es de que a pesar de que el hombre pecó, Dios ya había planeado el proceso de redención, y la limpieza del pecado en la sangre del ser humano está basado en la sangre de Jesús. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, la muerte en la cruz por nuestros pecados, somos justificados, y es ahí donde empieza el proceso de diálisis divino, cuando nuestra sangre empieza a ser cambiada y la sangre de Jesús empieza a circular en nuestras venas espirituales, y ahora nosotros recibimos el ADN, la cadena genética de Jesús, y se cumple la promesa de Abraham. Dice el versículo 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. La ley vino después del pecado, no para cancelar la ley, sino para mostrar la necesidad de la ley en nuestro pecado. Cuando el primer vehículo, el primer auto fue inventado por el señor Benz, no se preocuparon en inventar los frenos primero, se inventaron en inventar el motor que movía el auto hacia adelante primero. Y por la necesidad de detenerlo, inventaron los frenos. Dios nos dio la ley para mostrar nuestra necesidad de la transfusión de sangre que necesitamos por medio de Jesús. Y es por eso que tenemos que agradecerle. Y Señora, en esta ocasión queremos pedirte que nuestra fe pueda crecer de tal manera que podamos aceptar la sangre de Jesús en nuestro beneficio. Amén. Hasta la próxima. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Escrituras, con el propósito de enseñarnos lecciones prácticas para nuestras vidas. Y como es nuestra costumbre, quiero invitarles a que antes de iniciar nuestro estudio del día de hoy, podamos recibir la dirección divina por medio de la oración. Y es a esta hora, Padre, que una vez más pedimos que tu sabiduría sea infundida en nosotros. Y que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz y sea la lección de este día entendida en nuestras mentes y nos puedas dar la fe para poder aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, uno de los problemas del comercio, específicamente del comercio internacional, es el origen de procedencia de las cosas. Hay fabricantes, hay diseñadores que preparan, inventan, diseñan sus productos, pero hay personas que se dedican a copiarlos. A este sistema de copia, que es ilegal, se le llama piratería. Uno puede identificar cuando algo es verdadero o cuando algo es copia o pirata, cuando uno observa su procedencia, cuando uno observa los detalles en la marca, los detalles en las características de cada objeto. Y es usual de que cuando uno de los artículos no es original, no es de la procedencia del diseñador original, la duración, la calidad no es la misma. Empiezan a fallar y no se miran igual después de algún tiempo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la superioridad de la promesa. Porque el nivel de la promesa tiene que identificarse de acuerdo a su proveniencia. De dónde proviene, nos dice su superioridad en su calidad. Noten lo que dice Gálatas 3, 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Para que la promesa pudiera ser cumplida y para que la ley pudiera mostrarnos la necesidad de la promesa y la ley tenían necesariamente que surgir del mismo punto de procedencia. En otras palabras, el origen de la promesa y el origen de la ley necesariamente tenían que venir de Dios, para que fuese la ley de Dios y la promesa divina. La ley, de acuerdo a cómo se cumple en una corte, depende de cada país. Por ejemplo, en este país, cuando alguien es acusado, es la tarea del fiscal, de la parte acusadora, mostrar de que la persona es realmente culpable. Todos los acusados en este país, en una corte, son inocentes hasta mostrar más allá de la duda que son culpables. Pero no sucede el mismo caso en otros países. Por ejemplo, en México o en Inglaterra, cuando una persona es acusada, la carga, la responsabilidad está en la defensa de mostrar de que la persona acusada es inocente. Una persona que es acusada es culpable hasta mostrar su inocencia. Y eso es interesante porque cuando nosotros pensamos en la ley de Dios y vemos que hemos fallado, ¿cómo pensamos? ¿Soy inocente o soy culpable? Cuando me pongo delante de la ley, ¿me encuentro inocente o me encuentro culpable? El apóstol San Pablo dice que la ley es como un espejo. Y yo no sé si le sucede a ustedes, pero a mí me sucede a menudo que cuando me levanto por la mañana, no me miro a mi mejor imagen. Me levanto con los cabellos por todos lados, con marca de cobija, y cuando me miro en el espejo por primera vez en la mañana, no solamente me dice cómo estoy, pero yo no me muevo del espejo hasta que me veo mejor. Porque el espejo me ayuda no solamente a mostrar en dónde estoy mal, pero también cómo puedo mejorar. Lo interesante del caso, familia, es de que como la promesa y la ley vienen del mismo lugar, no solamente la promesa viene de Dios, pero como la ley viene de Dios, la ley también tiene el mismo propósito que la promesa: mostrarnos cómo nosotros podemos mejorar. ¿Cómo nosotros podemos no solamente darnos cuenta de que estamos en una situación precaria, en una situación que necesita mejorías, sino también mostrarnos cómo nosotros podemos mejorar? Por medio de la ley nos damos cuenta de nuestra condición, pero por medio de la promesa nos damos cuenta que tenemos una opción, que tenemos la oportunidad de mejorar. Noten lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador, y es por medio de Él que nosotros podemos mejorar. Como aprendimos durante esta semana, Jesús es el cumplimiento de la promesa que se le fue dada a Abraham. Jesús es el que nos ayuda a cambiar nuestra sangre pecadora en una sangre como la de Él. Es por medio de Jesús que podemos encontrar nuestra oportunidad de cambio y de mejoría. El apóstol San Pablo dice en Gálatas capítulo 22 y versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando nosotros compramos algún artículo, y quiero recordarme de aquellos días cuando compramos las videocaseteras, los famosos VCRs. Yo no sé si a ustedes les sucedió, pero cuando yo compré un VCR, yo llegué directamente a mi televisión y lo conecté. Jamás se me ocurrió leer las instrucciones. Solamente llegué y busqué los cables que tenía mi televisión, y busqué los cables que tenía el aparato y lo conecté. Por la misericordia de Dios que funcionó. Pero me di cuenta de algo con el pasar del tiempo, de que nunca utilicé ese VCR a toda su capacidad. Nunca utilicé todos los botones que tenía en el control remoto ni los botones que tenía en el aparato. Y la única razón es porque nunca leí las instrucciones. Nunca fui al manual del que lo diseñó, el que lo inventó, para poder usarlo a toda su capacidad. El alcance de la ley de Dios es usado en toda plenitud cuando nosotros pasamos el tiempo leyendo el manual del instructor. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que cuando lo dejamos a un lado, cuando caminamos, no estamos más como iniciamos, sino que hemos sido transformados, hemos cambiado, hemos mejorado. Y eso es gracias a la procedencia y al alcance y la magnitud de la ley de Dios, porque viene en el mismo lugar donde vino la promesa. Y es mi oración de que todos el día de hoy podamos ir a ese lugar, a la fuente de la promesa, que es nuestro Padre Celestial. Oremos. Y Señor, te agradecemos porque aprendimos de que nos amas tanto que no quieres dejarnos como estamos, sino que nos has proveído la manera en que podemos llegar a ser tal como Jesús. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén.